padrino desinterés. Tiene auspicio, pero lo que no tiene es valor, porque es solo un refugio para funcionarios cansados que cuidan su puesto celosos que no venga alguien a hacerlos caer. Radio desinterés observa todo, pero lo que no tiene es visión. Radio desinterés está en el dial y con eso se siente feliz, porque es solo un refugio para funcionarios gallinas que nunca se atreven con nada que no esté probado en otro lugar. Dime si tú escuchas esa radio. Más malos que hay.